Hola, ¿qué tal amigos de LCD, los sucesos de Fragmentados Blogspot? Pues estamos aquí en la tienda de Tin Marín, estamos con pues, Carolina Selvas, pero mejor que ella se presente, ¿no? ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien. Pues estoy aquí entusiasmada de tenerlos aquí en esta entrevista y pues para que conozcan un poco de lo que realizamos aquí en de Tin Marín. ¿Tu nombre completo cuál es? Carolina Selvas Reyes. Ah, digo, pues para que cualquiera que quiera saber cualquiera, todo, ¿no? Cualquiera, todo lo que quiera. Ah, no. Y bueno, ella es diseñadora freelance, pues ella hace, bueno, mejor háblanos tú de tu tienda, ¿no? De Tin Marín, que pues ya varios la conocemos, hemos visto de ella en el Face, en algunos lados, y ya me han comentado pues varias personas, ¿no? Acerca de tu tienda, pero háblame tú más bien de Tin Marín. Bueno, haz de cuenta que, bueno, la inspiración viene del diseño gráfico, entonces... implementando todo eso en las cosas que a mí realmente me gustan hacer, que son las cosas manuales, ¿no? El arte pop, todo el surrealismo, el art nouveau y todo eso, me gusta implementarlo ya sea en objetos cotidianos como las ropas, cualquier playera, faldas, en artículos, no sé, la cajita que tienes ahí arrumbada, la podemos decorar. El chiste es darle la vuelta, ¿no? Ponerle inspiración. Todo tiene así como un estilo muy colorido, a mí me encanta el color, soy fan del color, entonces me gusta que todo tenga así como toda esta proyección tan viva y alegre. Entonces realizamos ese tipo de cosas o a veces las creamos así de nada, utilizando diferentes materiales como ya sea hilo, fieltro, telas, lo que yo me encuentre en el piso, las envolturas de... los productos, porque también tenemos esta conciencia ecológica, ¿no? De reutilizar, reciclar y todo esto de poderlo, pues, de darle un uso mejor y, pues, ayudar un poquito al ambiente. Ahora, qué chido, ¿no? Pues sí, estoy viendo yo varios de tus productos, ¿no? De tus, diseños y creaciones. Y veo que lo que estaba viendo o escuchando, leyendo el otro día en tu espacio ahí en el Face, es de que, por ejemplo, lo que comentaba, si tienen alguien algo, una idea o algo, no solamente, o sea, tú creas los diseños de aquí que vemos, así, ¿no? Es. Si alguien viene con una idea, tú puedes, no sé, ayudarle o algo. Sí, por ejemplo, ha venido gente y me dice, ¿sabes qué? Vieron algo en algún lugar y quieren regalárselo a alguien o lo quieren para ellos. Y me dicen, ¿sabes qué? Quiero esto de este color, quiero que sea una almohada, quiero que sea una playera, quiero que sea algo. Me dan la idea, la dibujamos, la parlamos. Entonces ya después de un tiempo yo trato de realizarla, ¿no? Ya con cualquier material así y que pues sea personalizado, ¿no? La idea de la tienda es que sea original, las cosas sean originales, personalizadas, que sean únicas. Y pues para que no vayas a algún lugar y cualquiera te encuentres con algo o tu novio o novia, quien le das, no voy a tener el de la otra novia también el mismo, ¿no? La cosa es que sea único, ¿no? Personalizado. Ah, pues qué bien. Háblame, ¿por qué apostarle aquí a lo del diseño freelance? O sea, pues varios de nosotros ya sabemos cómo está el ambiente en cuanto al diseño, ¿no? En cuanto a las instituciones y todo eso. ¿Por qué apostarle al diseño freelance, a lo independiente? Pues yo creo que porque es más difícil. Al ser más difícil como diseñador independiente mantenerte dentro y ganar de esto, pues cuando hay más competencia, tú luchas más. Tiendes a esforzarte más. Entonces tratamos de abarcar muchas diferentes situaciones o cosas, ¿no? Entonces, entre más nos cueste, más luchamos. Entonces la idea aquí es luchar en contra de todo lo que ya tenemos, del estatus que tenemos, de las cosas que tenemos que hacer y comprar y todo eso, ¿no? Esta es la tienda de ideas, ¿no? De que tú vienes y nosotros damos y las hacemos. Así en breve, ¿qué opinas tú pues, de este ambiente del diseño en nuestro Tuxtla Gutiérrez? No sé, ¿qué opinión tienes acerca de pues, los artistas ya canonizados por el medio, por las instituciones, esas becas? ¿Cómo ves tú este ambiente del diseño y las artes visuales y todo lo que conlleva? Pues yo creo que es un poco complicado porque, bueno, todos crecemos, estudiamos para trabajar en un lugar, porque es la educación que nos forman en nuestra casa, ¿no? De vas a hacer esto, esto y esto, y al final esto, y es donde vas. muchas de esas personas pues seguimos ese camino, ¿no? Y muchas tratamos de salirnos. Independientemente, a veces tenemos un trabajo al que tenemos que ir en un horario, pero aún así, atrás de eso, seguimos teniendo como otra cosa que nos inspira y nos hacemos independientes. El que trabajemos en algún lugar, yo creo que no nos hace, ni nos limita a seguir experimentando en algunas otras cosas. Sobre lo que son los artistas plásticos, yo considero que, pues es que siento que a la vez está muy cerrado, pero a la vez pues creo que Chiapas es uno de los estados más amplios conforme a lo que son las artes, ¿no? Ya sea la música o la pintura y todo esto. Siempre hemos sido de los estados que son fuertes en todo esto de la literatura, las artes, escribir, y que luchan por eso. Yo conozco muchas personas que se dedican a estar todo el tiempo actualizándose y luchar por un fin, ¿no? Y son independientes y ya tienen, son bastante conocidos, ¿no? Yo sí, obviamente, lo apoyo, ¿no? Y pues tanto que lo apoyo, aquí tratamos, por ejemplo, bueno, la idea también de Teen Marine es que sea como un pequeño foro, ¿no? De así, yo, joven creador, pues tengo la oportunidad de tener el espacio, y también pues los invito, ¿no? De que si tú eres un joven creador y haces, no sé, lámparas, macetas, bolsos, lo que sea, pues tú puedes traerlo aquí y se expone, ¿no? Sí, la idea es que nosotros como jóvenes, y no tan jóvenes, algunos también, crezcamos y podamos dar a conocer las cosas que hacemos. Ah, qué chido, ¿no? Pues eso está genial, ¿no? Porque, bueno, yo soy de la idea, lo que es pues también LSD, los sucesos fragmentados, pues soy y somos de la idea de que descentralizar el lugar del museo o una galería como para mostrar la obra o el producto creativo que tú tienes, ¿no? Esto de Teen Marine, pues es lo, como tú me venías diciendo antes, es un foro, es casi como un, yo lo puedo llamar como un mini museo, un espacio alternativo, ¿no? Para que vengan aquellos, sí, porque no solo hay creación tuya, por lo que puedo ver, ¿no? O sea, hay más de más amigos tuyos, creadores, no sé, ¿no? Sí, tengo pues conocidos, gente no tan conocida, pero la idea es pues entre más haya, más gente atrae, y pues gente ha venido y me ha dicho, ah, ya había escuchado, ya había visto, ya me habían dicho, entonces realmente eso te llena mucho. O sea, estamos empezando, vamos a hacer 4 semanas, vamos a hacer el mes, entonces si es que ya venga alguien y te diga, yo ya sabía, entonces realmente es de wow, o sea, poquito, pero ya se está corriendo la voz y eso es lo importante, ¿no? Tal vez vengan a buscar algo de alguien o algo de alguien que no conozca a alguien, pero al fin de cuentas van a ver todo lo que hay, ¿no? Aún así siento que es poco, pero es mucho a la vez, ¿no? O sea, quisiéramos más y más y ampliarnos, ¿no? Bueno, también estaba viendo de que como una manera, aparte de que tienes esta convicción o esta ideología ecologista de reciclaje, porque lo puedo ver pues en tus productos, o sea, botes que ya no sirven, empaques de, bueno, Sabritas, de otras cosas, he visto que haces bolsos. También tienes esto algo curioso y bueno, muy loable, te vuelvo a repetir, que es el apoyar, ¿no?, a estas personas que están dentro de un cerezo, que estás vendiendo algunas cosas de ellos, ¿no? Coméntame, háblame acerca de esto, ¿no? Sí, haz de cuenta que hemos estado trabajando con una asociación civil y tenemos el acceso al área femenil directamente del cerezo de San Cristóbal. Entonces, estas personas nos hacen llegar los productos aquí a la tienda, entonces ya yo los expongo y inmediatamente en cuanto se logran vender, pues se les regresa íntegro el dinero que ellos nos piden. Algunas veces tratamos de, si está un poco bajo, pues les aumentamos también porque sabemos que es para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, aún así nuestros precios son bastante buenos, o sea, hay desde cosas de 15 pesos hasta, no sé, mucho más, pero la idea es que sea variado y a poderlas apoyar, ¿no? O sea, con 10 pesos tú las apoyas, ¿no? O sea, y también tenemos este chance, aquí mismo en la tienda, si tú tienes alguna ropa que ya no uses, también de hombres o de niños, o algunos productos que tú quieras donar, trastes, cobijas, que ya no utilices, aquí es un centro de acopio. Entonces, tú lo puedes traer y esto se guarda y más o menos cada mes se hace un envío con estas personas y se les entrega a las... A si son de mujer, si son de hombres, te deja en el área varonil también del mismo Celoso San Cristóbal, que es donde tenemos nosotros el acceso y palabreado este apoyo. Claro, pues ahí está, De Tin Marín no solo es una tienda muy chida en donde podemos ver productos de diseño de autor, muy originales, es un lugar en donde pues también está comprometido, bueno, como que con esta convicción de apoyar al medio ambiente y de apoyar pues a estas personas, ¿no? Que se encuentran en los cerezos, que ellos también crean algo, lo pueden vender acá y pues se les puede mandar ciertas cosas, ¿no? No sé, algo que quieras agregar ya al final, un mensaje, no sé. Pues sí, que más que nada que creen un poco de conciencia, que traten de apoyar cuando puedan, que vengan, que conozcan, ¿no? Que vengan y conozcan, no tienen que venir y comprar, que vengan y conozcan y vean de qué estamos hablando, ¿no? Y que lo difundan, claro, que necesitamos el apoyo de todos y que pues esto es de creadores, para creadores y para todos, ¿no? El que quiera participar es bienvenido y pues... Gracias por el espacio. Pues aquí los esperamos. No sé, tú, ya para terminar, algún contacto, teléfono, los dirección. Contactos, el Facebook, pues es facebook.com/ de Tin Marín, con espacio entre las palabras. Y el teléfono, que no me lo sé todavía, pero ahorita lo vamos a buscar. Es 961 el celular. 961-23-138-85 y el correo pues de teenmarin.ideas@hotmail. Y en los horarios que estamos aquí en la tienda es de lunes y martes de 5 a 8:30 y de martes a sábado en las mañanas de miércoles, perdón, de miércoles a sábado en las mañanas de 10 a 2 de 5 a 8:30. A veces algún domingo, ya por las redes sabrán si abrimos el domingo o no, porque ustedes sabrán que es domingo y a veces hacemos cosas, claro. También, también cotorreamos, y, pero aún así aquí estamos y cualquier cosa, echen una llamada, un mensaje y la dirección es pues Primera Oriente, entre Tercera y Cuarta Norte, número 411, es una rejita blanca con muchas cositas afuera. Muy chidas, y no se espanten por lo de las calles, aquí vamos a estar al pie, aunque abran o no abran la calle, sí. Vengan y pues apóyennos. Sí, ¿no? Eso de las calles ya es como que sí, ya tema es, para también para el rato, pero bueno, estamos aquí precisamente para ver a lo que es de Tin Marín y muchas gracias por darnos. Ah, y otra cosa. Sí, sí. Si alguien tiene algún lugar o quiera llevarse publicidad, pues también estaría chido porque nos sirven de apoyo para, no sé, una pared que tengan afuera de su casa o algo, o unos volantes, si tienen alguien también algún lugarcito donde ponernos, pues nos dicen, se los llevamos y pues también sería apoyo para difundir, ¿no?, el espacio. Pues ahí está. Muchas gracias, Carolina, ¿no? A ustedes. Bueno.